Muy bien, ahora sí, el contacto es con La Plata, con la CIP Central, más precisamente Luis Constantini, a quien saludo. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? Buen día para vos también, ¿cómo te va? Bien, arrancando. ¿Ustedes cómo anduvieron ayer? Reinauguración del Estadio Único. Sí, señor, una fiesta para toda la capital de la provincia. No sé si tuvo la oportunidad de verla por televisión. Vi alguna imagen, sí. Un espectáculo muy colorido. Muy bueno. ¿Estuvieron allí? No. Yo no, estaba muy ocupado en casa contando las baldosas de la cocina. ¿Contando las baldosas de la cocina? Sí, no pude ir. ¿Por algo en particular estaba contando las baldosas, no? No. Ah. No, el tema, Brian, es que hubo una situación bastante particular aquí en la ciudad con ese tema. Ajá. Porque decían que el que no tenía entrada, que provengan de la gobernación provincial o bien de la Casa Rosada, no podía ingresar al estadio. Pero uno prendía la tele y veía el estadio que rebalsaba. Toda esa gente no sé de dónde salió. Ajá. No creo que haya habido muchos platenses en el sector de la tribuna. Ajá. Bueno, mira, algo que no sabíamos, está bueno enterarse. Así están las cosas. Y este estadio de Ciudad de la Plata, que es el miércoles, va a tener actividad futbolística de primer nivel. Estudiantes Deportes Tolima. Vamos a ver qué pasa. Va a estar jugando por Copa Libertadores, así que veremos cómo se verá el escenario con una pelota adentro, ¿no? Complicado. ¿Quién? Van a arrancar ya fea la reinauguración, pero bueno. Y están complicados. ¿Por qué? Y hay que dar vuelta, un 5-0 era. Pero saben todos los partidos que faltan todavía. Y bueno. Pasa nada. Vamos a ver. Brian, me tocó la fibra íntima, así que vamos a ir a lo nuestro. Bueno, dale. Dale, no, porque realmente tenemos algunas cuestiones a tener en cuenta en materia de tránsito. Esto tiene que ver con algunas precipitaciones que se están registrando en la zona centro de la provincia. Por eso, para los que circulen en la Ruta Nacional 226, en el tramo Tandil-La Barría, le pedimos máxima precaución. Además, en la Ruta 6, a la altura del kilómetro 70, en General Las Heras, volcó un camión con acoplado que transportaba harina. El paso está totalmente bloqueado en ese sector y se desvía por la vieja Ruta 6. Mientras que en la carretera 5, a la altura del kilómetro 184 en Alberti, cerquita de Chivilcoy, se registró un choque múltiple entre tres camiones, uno térmico, otro que transportaba chatarra y el último productos lácteos. Por el impacto, uno de los conductores sufrió heridas leves y la ruta está bloqueada en ambas direcciones. El desvío se produce por un camino vecinal, circular con mucha prudencia aquí también. Mientras que en los accesos a capital ya tenemos calzada resbaladiza y reducción de la visibilidad por lluvias, circular con máxima precaución. Brian. Muy bien, Luis, muchas gracias. Hasta el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Vos también, hasta el lunes. Un abrazo grande. Luis Constantini desde la CIP Central, vial informativa desde La Plata, con el estado de las rutas provinciales.